porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. Ay, hola, mi, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, hola, no te había visto. ¿Cómo hola, estás? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? Ay, déjenme presumirles mi nuevo cell phone que me regalaron. Ay. Ella posa, güey. Estás riquitina, este nuevo celular. ¿Es un Yusacel? O sea, ubícate, no es Yusacel, es Yusacel. Está inérrimo. Ay, por Dios, no. O sea, ni requete nice, ni inérrimo. Ay, bueno, déjenme saber. Cuéntame el último chisme que me traías. Ay, pues nada. Uy, pero espérate, ¿ya viste eso? Es una naca. No consciente de su problema. Sonríe y hace poses sexys. Oh. Ay, no. Y no conoces a su prima. Que teniendo el mismo problemita. Se videograba, güey. No, y no solo se videograba. Hizo la graciosada de reproducirse. O sea, bye. Un día todos vamos a terminar como guayas. Si nos seguimos juntando con esa gente. Pero aquí no nos gusta eso, y no hablamos de eso, hablamos de osos. Esto es La Chaqueta. Si aquí hay puritito arrabal. ¿Qué dejas? ¿Qué onda, osos? ¿Cómo están? Míralo. Ya volviendo un poquito más al estado natural de esto que es La Chaqueta, ya saben. Irreverente, divertido y en directo. Y pues bueno, ay, pídame cosas más difíciles como ser puto, ser intelectual, güey. Bueno, porque no me salen esas cosas. Pues ya nos escucharon ahí haciendo a otros personajillos que ahí de repente van saliendo, los chistes, todo este relajo. Y pues bueno, les quiero dar un saludo, un abrazo de oso muy fuerte a todos los que nos están escuchando. Yo soy Kenzo Panda y como ustedes escucharon, este es su programa La Chaqueta. Y pues, acéptenlo, nos han extrañado. Así es, después de unas vacacioncillas, después de la fiesta de aniversario que estuvo muy padre y que estuvo también muy cansada y por eso nos hemos tomado estas vacaciones. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y pues les voy a presentar a mis compañeros el día de hoy. De mi lado derecho tengo al Chango del Mal. Hola, Chango, ¿cómo estás? Buenas noches, midlerianos. Aquí estamos transmitiendo desde el cubil felino de los osos. Cubil felino de los osos, qué genial. No me puedes pedir que sea inteligente y bonita al mismo tiempo. Obvio que no se puede. No, lo que pasa es que ay, perdón mi dislexia. Pero bueno, ok, ahorita seguimos platicando con el Chango que apenas está agarrando el ambiente. Es que apenas estoy llegando del trabajo y estamos grabando a las 11:31 de la noche. Sí, y mañana tenemos un viaje, pero no importa, aquí estamos porque nos gusta hacer este desmadre. Y pues bueno, de mi lado izquierdo está Javo. Hola, Javo, ¿cómo estás? ¿Quién es el disléxico? Hola, chamacos, ¿cómo están? Pues estamos de nuevo después de casi 2 semanas de no transmitir. Pues estuvimos, la verdad, muy ocupados, echando la hueva, oreándonos los tanates. En realidad, nada de eso, trabajando. Sacando la pelusa al ombligo. Al ombligo. Nada de eso, hemos estado trabajando bastante, hemos tenido cada quien cosas personales. No, en realidad también hay alguien que se ha vacacionado. Ah. Pero bueno, fueron vacaciones obligatorias. Claro, pero se fuiste al DF. No, el viaje al DF ya lo tenía planeado, ahora sí que no me salgan con esas cosas. Ahí fui a visitar a mi señora madre que ya se está reponiendo, que ya está mucho mejor de su operación. Y pues bueno, o sea, realmente fue una semana después de lo de la fiesta, que bueno, la fiesta estuvo, que no se la acaban. Y en realidad sí fue la fiesta, la verdad. La fiesta que esperábamos, la fiesta que se merecían. Y ya les vamos a hablar de detalles de la fiesta. Todavía tenemos vivos los recuerdos. Es como si hubiera sido ayer, ¿verdad? A ver, es que duró aparte bastante. El ambiente estuvo súper genial. La coreografía que pusimos fue todo un fracaso, pero aún así nos aplaudieron. Es que fue lo más chido, que la gente se quedó con la idea de que fue improvisado y no saben de las 28, los 28 días de ensayo arduo de 12 6 horas. Horas diarias. Sí, como lo hicimos así como muy al estilo de un flash mob, de que empecé yo, después entró Cachorro, después entró nuestro querido Oxito, de su centro Javo, luego Chango y luego Emilioso. Pues sí fue así como que... Además de que porque estábamos todos equivocados en el paso, estábamos contando mal. Entonces pues dio chance a que se perdiera por ahí la idea de que era una coreografía, ¿no? Además sirve para perpetuar la imagen de que los osos no bailan. Nada más se rascan las espaldas en los árboles y meten las garritas en la miel y esas madres. Ese es bonito. Pues bueno, el día de hoy no tenemos invitados porque la verdad es que... ¡Yay! ¡No tenemos invitados! ¡Bravo! ¿Por qué no tenemos invitados? Porque les hace falta ponerse las pilas a los de la comunidad. O sea, realmente sí necesitamos que nos digan, yo quiero entrar. ¿Y si le hablamos a Pander? Mal pedo de parte de la banda. Ya ven a qué llegamos a hablarle a Pander para que venga. No permitan que suceda esta vez. No, por favor. Pues apúntense para que vengan a la chaqueta. Todo el tiempo se están quejando y quieren venir y quieren venir. Y cuando hay chance, nunca hay nadie dispuesto. ¿Qué onda? Toma, puto. Lo que sí tenemos que decir es que, bueno, ahora en el jueves de chat, donde se tocó el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es cachorros y daddies, hubo un chingo de gente. Me dijeron por ahí que fueron como 20 personas y bastante participativos. Ya ahí estaremos leyendo todos los comentarios de todo lo que dijeron, que la verdad se aventaron unas cosas bastante chidas. Ahora sí que sacaron toda la casa en los jueves de chat, y pues de eso se trata. Y aunque no estemos ahí Chango, Javo o yo, pues que con los que estén, ¿no? Agárrense, avienten un tema al aire, pues síganlo, ¿no? Ese es el chiste del jueves de chat. Y además, digo, las primeras veces que se abrió el jueves de chat con tema o tópico del Midver Podcast, pues era también un poco como el gancho, ¿no? Para que agarraran ustedes y empezaran a hacer uso, ¿no? Del servicio del chat. Y pues realmente lo chido es que ya sin necesidad de que estuviéramos allá, estemos jalando a la gente, estemos haciendo como promoción para que se conecten un día a la semana, realmente ya el chat se está usando como debería usarse. O sea, realmente entras ahora cualquier día de la semana y hay mucha gente y eso está bien chido. ¡Yeah, qué padre! ¡Ay, cabrón, qué ganas! No, es esa digestión. Lo que pasa es que acabamos de cenar unos nachos. Lo que pasa es que estamos grabando por dos razones, sinceramente. La primera es porque ya era hora de que grabáramos, porque habíamos estado posponiendo. Y la segunda es porque decidimos cenar juntos otra vez. Y la tercera es porque mañana nos vamos de viaje. Así es. Espero que nadie en el trabajo me esté escuchando. Bueno, o sea... Tiembla el mundo. Tiembla el mundo. Pero no todos los días se cumplen 8 años de aniversario. Y déjame decirte que el viajecito Xcaret, Playa del Carmen, es parte de la celebración. Digo, también uno se merece apapachar y consentir de vez en cuando. Y aprovechando el espacio, pues quiero mandar un saludo muy cordial a Torito83 y a Beto, que bueno, nos escuchan en cada programa, cada emisión, estos dos chicos de Playa del Carmen, que la verdad los queremos un montón. Te quiero mucho, hermano Torito. Y también le quiero mandar un saludo a Raciel, que ya me ha estado preguntando casi todos los días que cuándo sacamos la siguiente chaqueta, y pues aquí está. ¿Para cuándo, Raciel, en el programa? Pues fíjate que Raciel amenaza con venir la próxima semana a Mérida y me dijo que lo dijera. Wow, pues ahí está. Él es de Ciudad del Carmen. Es de Ciudad del Crimen. Ah, está requete bien. Entonces, ¿la próxima semana te tendremos por acá en la chaqueta? ¿Acaso? Pues es una chaqueta en vivo y todavía no hemos decidido de qué vamos a hablar, pero probablemente jueves sí. Jueves de chat, no, le decía así que el jueves de chat lanzaran la propuesta para que fuera un tema sorpresa. Va, me late la idea. Bueno, pues entonces el jueves de chat nos vemos, los vemos a todos, vamos a estar todos chateando. Y nos lanzan la propuesta de tema para el programa en vivo. Entonces va a ser un programa democrático y como toda la democracia es buena... Bueno. Felicidades a quien ganó en las elecciones en Yucatán. No hablamos de política, hueva. Pero bueno, aprovechando algo que sí es... Yo sí hablo de política y me encabrona lo que pasó. Bueno, aprovechando que estamos hablando, si no de política, al menos de democracia, ya estamos así muy prontos a conocer a quiénes van a ser los candidatos para Mr. Vermex, que es el concurso nacional que se realiza año con año de la página de vermex.com. Sí, qué lástima que no tengamos en Midver a ni un candidato para que se lance Mr. Vermex. Esperamos que pronto alguien de la página alce la garra y se lance, tal vez no este año, pero el próximo año, a concursar en Mr. Vermex. Obviamente tendría todo el apoyo de Midver, 100%. Pues, 100%, ya sabes, y de la que somos igual fieles acá. Así es, yo me lancé el año pasado y déjenme decirles para todos aquellos que tengan la cosquillita, que bueno, es una experiencia muy padre, conoces a mucha gente, tienes la oportunidad de igual de conocer a gente de toda la república, platicar con ellos, ver como que qué esperan igual, porque fíjense que pasa mucho que luego hay muchos candidatos que nada más son así como que voten por mí porque estoy guapo, ¿no? O porque soy muy oso, o porque quiero que voten por mí, que realmente tenga algo ese representante de la comunidad ursina. O porque tengo rulos rubios y tengo un gato dentro del culo y no sé, y los ositos de la casita, no sé qué madre. O porque me hicieron muy buen Photoshop. No, ese no es el chiste. Ver, además, el chiste también de que por lo menos de que Midver tenga un Mr. Vermes es que tenga algo que decir y que levante la voz, ¿no? De la comunidad y de todo el mundo. Es el chiste de tener a alguien de la comunidad que sea un Mr. Vermes. O por lo menos que se lance. Así es, y pues bueno, esperamos que todos estos candidatos, yo por ahí ya vi como a tres, hay uno en el DF. Ya están, que, sí, ya están. Todavía no están, lo que pasa es que yo en el BERC. Cuates que se van a lanzar. Sí, y en el BERC 411 me tocó ver a un par de que ya tienen en su nick de voy a lanzarme para Mr. Vermex, que la verdad hay uno de ellos que tiene 25 años, que está bastante guapito, que se Nick, me hace que... Nick, nada, Nick, que abra la página ahorita. No me acuerdo, creo que se pone chiquibueno, una cosa así. Nada, está muy bonito el osito, tiene 25 años, está joven y pues está empezando a aprender todo este desmadre de los osos. Pues sí, ahorita nos los inauguramos. Pues ahí vemos qué onda, ¿no? Igual y está pues chido. Pues esta ida al DF... Sí, ahí en la marcha, bueno, tenemos muchas ganas igual de conocer a mucha gente de allá. ¿Quiénes de Midver vamos a ver en la marcha? Creo que Jacob nada más, la mierda. No sabemos si va a haber panel, pero okay. Seguro... La limitas en nuestros ojos, qué pena. Seguro en la marcha del DF vamos a estar Chango del Mal, su servidor que en su pana, y acá nuestro amigo Jawon, que no es oso, que le gusta este desmadre de los osos. El año pasado estuve en toda la fiesta, vacilas. Oye, sí, me acuerdo que tuviste una plática por ahí con el Mr. Vermex que estaba saliendo. Un saludo muy fuerte a José Ángel, si nos escucha de pura casualidad. Sí, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el que dije el cuerpazo, el rubio, la corona, la reinada, esponja. La esponja, afuera del Barópolis, fumando el cigarrito. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba la intro. Y además puse la cintura más angosta de la única fiesta. Cintura de la fiesta. No, sí. Y pues igual el 19 de junio va a ser la marcha acá en Mérida, ¿no? El 19 de junio va a ser la marcha, gente, osos, ¿y qué pedo? Van a marchar con nosotros, se van a poner mascarita. Acuérdense que para la marcha no tienes que ir vestido de ti. Puedes ir vestido de Superman, de la Superchica, de Coca-Cola, de Botarga, de Simi, de lo que quieras. Sí, el chiste es de que hagas acto de presencia. Nosotros vamos a estar allá. De alguna manera vamos a estar allá y esperamos que tú nos acerques y que marches con nosotros, ¿no? Yo me estoy muriendo de nervios de esa marchada aquí, pero ¿sabes qué? Ya llegó el momento en el que tienes que romper ese silencio. Digo, si ya en el DF ya están haciendo movimientos como el de las bodas, de mover todo ese relajo, que si la adopción, que si el matrimonio, y que en el DF son una marcha de miles de personas, oye, pues vamos a empezarle igual acá en Yucatán, claro, ¿no? Si ya marcha allá, ¿por qué no marchar acá? Sí, es cierto, igual le da un poquito el miedo, que si la familia, que si los amigos, pero también luego, ¿quién te ve? O sea... Y además, como con Ricky Martin, dices, no, son mamadas, porque el único que se hace chaquetas mentales y que cree que no sabe el mundo es... Eres tú, y en realidad puede ser que no va a sorprenderle a nadie, te lo prometo. Claro, y si de todos modos te queda un poquito de miedo, pues ni pedo, una máscara de luchador o una máscara de Beyoncé, de lo que tengas a la mano, te la pones y te vas una a marchar. De Beyoncé. Oigan, aprovechando, sí es cierto, para la marcha vamos a ir con las camisas de Midbar. Yo así ya podemos decir, tenemos camisas de Midbar ya a la venta. Lleve su camisa de Midbar, claro que sí, tiene garra, tiene lo logotipo, llévela. Así como la vieron en las fotografías de Luminosos de Wine and Life Party, fiesta de aniversario. Que no es tan largo, no mames. No, y que lo diga así de corrida, está cañón, pero bueno, así como las vieron en esas fotos, así estamos vendiendo las camisas baratas, 60 pesitos. Bueno, no como las vieron en las fotos, porque las fotos estaban ancheadas con nuestra corpulencia, pero bueno, Weiser va a dar planchaditas, bonitas, dobladas. Así que si a alguien le interesa... Las pueden firmarlas en la chaqueta, así como formado en la las tuyas. De sí, de radio. Sí, igual y podemos ahí autografiárselas, sí, o no sí, sé. Sí. Y estaría chido que... el paquete también para que lleve olor. No, pues estaría chido que si vas a marchar y eres de la comunidad de Midver, pues lleves una camisa. Ahora sí, representando a tu comunidad, ¿no? Como lo vamos a estar haciendo nosotros. Eso sí estaría muy chido para que veas. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos a nuestro primer corte y yo les voy a presentar la primera canción. Ella es una chica que nació en el año de 1983 en Tlaquepaque, Jalisco, es más México. Chica que ella. Es más chica que nosotros, no mames. No, es más grande que yo, eso sí lo puedo decir. Elaine es una artista que se ha ganado un lugar protagónico como embajadora de la música. Se llama Elaine. ¿No que le gusta que le digan Elaine? Ah, pero se llama Elaine porque es aquí chica. Lo estoy leyendo y dice con acento en la A, Elaine. Ah, mierda. Ajá. Dice, ha logrado en muy corto tiempo números verdaderamente impresionantes dentro de la industria de la música. Siempre acompañada por su banda y su inseparable hermano y productor ejecutivo Giancarlo De Fan. Poseedora de un talento innato y bueno, todo el rollo que quieran leer de la Wikipedia, aquí está. Pero bueno, ella hizo un cover de una canción en su último disco que se llama Recuerdos y Tequila. Que se llama Lucha de Gigantes. Y ahora sí que, mentándole la madre a un maestro de canto que en una ocasión tuve, que decía que todo mundo cantaba Lucha de Gigantes, pero que se le hacía una canción sin sentido. Lucha de Gigantes es la lucha de cada día que tenemos cada uno de nosotros. Cuando sales a trabajar, cuando sales y tienes que ir a ver a un amigo, cuando sales y te tienes que enfrentar a algún problema de tu vida, siempre es una lucha de gigantes. Para mí, una canción muy especial. Para muchas personas, una canción emblemática. Los dejo con Elaine. Esto es Lucha de Gigantes. Y estamos escuchando La Chaqueta. Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-SIDA son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e informa. Estás escuchando La Chaqueta. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural y un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de un extraño lugar. En mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo.